Es que Lani Holder, es jueves, estamos contentos, felices, vamos. Porque los vimos ayer, porque pasamos un rato muy chévere, un día muy lindo, hasta el clima ayudó. Todo fue maravilloso, la gente que estuvo, muchas gracias por ir, por abrazarnos, por disfrutar, por pasarla rico, esa era la idea. Y vamos a estar compartiendo con ustedes desde ayer ya todo lo que sucedió con Gorillaz, con su nuevo disco que sale ya oficialmente mañana. Bellísimo. Ayer tuvimos un listening session exclusivo para la X y para sus oyentes. Y bello, ¿no? Qué disco tan lindo. Es hermoso, es precioso y me gustó que la gente también al salir salía muy contenta de lo que había escuchado. No solo de estar con nosotros, sino musicalmente estaban muy en shock por el disco. Además que son... Y ayer hacíamos ese análisis con Cata internamente cuando ya íbamos para nuestros hogares y es de verdad, porque uno a veces piensa que actualmente con el consumo tan rápido y tan desechable de las cosas, pues ya la gente no se enfoca tan de corazón con algo y no, estuvo tuvimos claro niños. Que los oyentes oyen, escuchan, sí. Ponen atención, saben de qué hablan, los apasiona la música. Lo que yo te decía de los niños. Los niños. Había una chica que 12, 13, sí, 12, 14 ahí. Años, sí. Una cosa así. Y al preguntarle cómo le pareció el disco, se expresó tan bien. Y no te decía, como, wow, mira, tenemos fe en las nuevas generaciones. Samuel, un saludo a Samuel. Como de 8. De 8. Precioso, con su busito de gorilas. Rosado, nos tomamos una foto. Que nos oye desde que nació, dijo su papá. Entonces sí, es muy bonito ver cómo a veces uno pierde la fe, entre comillas, con lo que está pasando actualmente, el exceso de información y que la gente ya no oye y no se queda 10 segundos, entonces tócate. No. Hay gente. Y son nuestros oyentes, Catalina. Sí, muy bellos, gracias por ir, de verdad. Así que bueno. Que se repita. Sí, lindo, muy, muy, muy lindo. Vamos a hacer más adelante, obviamente, pues, hablar más del asunto. Invitados también para que pasen por nuestra cuenta, @lax, más música en nuestras redes sociales para que vean un poquito de lo que ha pasado. Obviamente vamos a llegar con más cosas. Por ahora nos vamos con canciones. Llega Olivia Rodrigo a esta hora. Mira, este ser maravilloso habló de Punch. ¿Así que dijo? Que él amaba todo lo que pasaba con Punch. Si somos por tres. Tyler, The Creator, que también va a estar por estos lados. La canción es Sugar on My Tongue. Y no sé en qué estado de tu vida se encuentra Ian Blatt, porque sé quiénes están como en la posición de esposos. No, él todavía es como... ¿Amigo con derechos? Sí. Ese amigo con derechos ya no existe. O sea, no, se es un pelito, ejecuta... No, es dicen ahora. Esa era mi pregunta. Es que un pelito. ¿Se dice así? Espantoso. Ay, ¿de verdad? Sí. ¡Ay, generaciones! Es horrible esa... Antes era amigo con derechos. O amigo obvio. Amigo obvio. Uy, ese sí es más. Ese era noventero. Los 90, amigo obvio. Fue amigo obvio en los 90, en el 2000 fue amigo con derechos... Y ahora después es era un cuentico. Un cuentico. Ahora es un pelito. O arrocito en bajo, ¿será que también cabía ahí? Sí, también puede caber. Hablando en serio, si ustedes dejan el arroz en bajo, durante un buen tiempo sacan pega. Y muy buena. Tienen que tener es paciencia. El secreto de la pega es la paciencia. Consejos para el día hoy a las 7 de la mañana, 37 minutos. Bueno, vamos a hablar de tu pelito. Ay, ojalá. Y habla. Ojalá, mira, pues él dice que se propone como participante para hacer una canción para James Bond, pero no lo haría solo. Ok. Dice que le gustaría hacerlo con los hermanos Gallagher. Este músico británico sorprendió al revelar esta información hace ya un tiempito, pero hace un mes Noel Gallagher estuvo hablando con TalkSport y expresó su interés por hacer una canción para esa producción. Ya. Al parecer Youngblood se enteró y su propuesta pues ya está sobre la mesa prácticamente. Ya se comunicaron ellos. Lo que pasa es que Liam Gallagher después le contestó... Como siempre, pues lleno de ironía. Sí, claro. Resulta que Youngblood aseguró que quería grabar esta canción para la gente 007, que es uno de los mayores honores para un artista británico, pero según explican, pues participar en algún tema de James Bond es tan importante como encabezar el cartel del festival Glastonbury, sí. Por ejemplo, y por eso, pues, se lanzó toda esta propuesta. ¿Qué pasa? Que Liam Gallagher entonces le responde, ya está terminada. Estamos esperando a que Youngblood acabe su solo de triángulo. No va a pasar. Y lo etiqueto. Genuinamente, quiero preguntarte. Señora. ¿Es chévere Yambla? Musicalmente hablando. A mí me gustó mucho el disco Idols, creo que se llama, que hizo con Aerosmith. Bien. Ah, bueno, sí. Suena bien. La colaboración. Que hemos hablado que de pronto acá no está tan pegado, que venía a Colombia y canceló, demás. Pero él suena muy bien y cada vez suena mejor. O sea, ha mejorado mucho con los años. Sí, pero creo que el respaldo, estás hablando desde lo objetivo. Sí, desde lo musical. Bien, creo que el respaldo de Ozzy Osbourne le sirvió mucho. Así que volviendo a este tema, creo que no. No va a pasar. Cuando Liam empieza a contestar así, es como... Ajá. Bueno, gracias. Gracias por participar, sí, nosotros te llamamos. Exactamente. Y pues nosotros los llamamos y los invocamos y por eso suenan a esta hora acá en la X Oasis, Stand By Me. Son los Black Eyed Peas, Dumb Funk With My Heart. Esta tenía dos versiones, ¿no? Una que es la... ¿Groserita? Sí. Y la clean para radio. Esta es la clean para radio. Bueno, así pasa. Vamos a hablar de series. ¿A ti cómo te fue con Wednesday? Con Merlina en español. ¿O miércoles? Miércoles. No, miércoles, sí. Bueno, igual es la historia de Merlina. Bien, a mí me gustó mucho. Me parece que Jenna Ortega lo hace muy bien, le creo. Me divertí mucho. No he visto la última temporada. Ahí sale Lady Gaga como 10 segundos y ya. Y ahí fue cuando hizo el video de... ¿Abracadabra? Sí, lo de la casa, la isla de las muñecas. De las muñecas en México, sí. ¿Tú te las viste? Sí, me gusta mucho ese tipo de... Además que yo le creo mucho a Tim Burton. También. Entonces todo lo que él hace ahí caigo. Y resulta que pues se ha dado una actualización de la temporada número 3 de Wednesday y es el fichaje de Winona Ryder, que es uno de estos seres... que ama Tim Burton, porque hay que recordar que él ha trabajado con ella toda la vida, desde El Joven Manos de Tijeras, también Beetlejuice, cuando era muy chiquita, es más, en la más reciente entrega volvió a estar, y en ese momento Jenna Ortega hizo de hija de ella, entonces ahora ya se ha dado a conocer que hará parte de esta nueva temporada, dijo, estoy muy contenta de estar en este nuevo equipo, y también, por otro lado, él dijo, es una amiga muy querida, siempre me siento afortunado de trabajar con ella, están felices por tenerla y pues es una gran actriz. ¿No sabemos qué rol va a tener? No, todavía no. Me encanta esa mujer como actriz. Sí, ahora siento que, y lo hablábamos también haciendo un análisis por la última temporada de Llegó un perrito, por la última... No. Y hasta acá llegó la atención, hasta necesito, luego que esté muy no. bien. ¡Míralo! Llegó un perrito y esto pasa al aire cuando llega un perrito. La cuestión es que Winona Ryder no estuvo como muy explotada, chévere, en el final de Stranger Things, que fue tan estuvo importante muy quieta en la primera temporada, así que vamos a ver qué pasa. Por ahora nos vamos a ir con el perrito y no sabemos cuándo volvamos. Ahí estaba Mr. Ryan Tedder con One Republic y Run en las mañanas de la X, después de una jornada que creo que podemos calificar de exitosa tras haber presentado en exclusiva a nivel nacional aquí en la ciudad de Bogotá, por cortesía de Gorillaz, su nuevo álbum The Mountain en Audio Elite Colombia, con los muy buenos días. ¿Ustedes cómo amanecieron? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Felices, felices porque sí, como tú lo dices, éxito. Fue un día muy bello. Todo salió muy bien. Los oyentes salieron felices, nosotros también de compartir. El disco es un gran disco. Todo pasó bien, todo perfecto, como siempre. ¿Podemos decir cosas del disco o tenemos embargo, Diana? Pues no hay embargo. Yo, o sea, podemos hablar del disco, más no más poner no nada. O sea, sí. Claro. Pues, ¿cómo sentiste tú el disco, Diana? Cuéntamelo todo. A mí me gustó mucho, me llevó a lugares de Deep Forest, en algún lugar. Me gustaron, obviamente, las canciones que tienen un BPM más arriba. Creo que es la tercera, la cuarta, que es más electrónica. Me puse a bailar. Qué bueno. Mis compañeros son testigos que estuve bailando ahí un ratico. Me gustó mucho, se ve que hay mucho corazón en ese disco que está hecho con tanto cariño. Cuando lo hacen con, de verdad, conciencia, maravilloso. La gente, la reacción de la gente me sorprendió gratamente y lo decíamos más cuéntame, temprano. Cuéntame, con Cata. ¿Qué viste de reacciones? Me gustó porque en un momento en el que pensamos que la gente consume para desechar, las personas que nos acompañaron ayer estaban ahí para escuchar y para sentir la música. Y genuinamente, ¿sabes? No como por salir de ni decir, ni me. No, realmente lo analizaron, lo interiorizaron, lo experimentaron. El desconectarse del celular y tener todos sus sentidos en el disco hace la diferencia completamente. Entonces, vi a todo el mundo muy contento y muy conmovido con el disco. Alguien nos decía que le dieron ganas de llorar. Sí. Sí. Y varias personas, jóvenes, o sea, oyentes muy chiquitos, de 14, de 8 años, que de verdad hablaban de Gorillaz con una propiedad que uno dice, sí, hay esperanza. Y sí. Cata, ¿cómo viste tú la cosa? A mí me encantó musicalmente, me llevó a India, me llevó a territorios árabes. Esa canción que tienen con Trueno me parece maravillosa, me la bailé toda también. Sí. Más adelante hay una que es como un rapeíto en donde yo te grabé a ti haciendo tus caras de asco cuando algo es muy chévere. también me suena fantástico. La gente la pasó muy bien, se sí. fueron muy agradecidos, se llevó cada uno su afiche. También decían que estaban en shock, que les daban ganas de gritar y de cantar, pero pues era una sesión para disfrutar la canción por completo. Vimos muchos niños hablando muy lindo, gente adulta también, pues con un contexto de la banda y con un amor hacia la banda muy chévere, agradeciendo también mucho a la X. Uno de ellos estaba de cumpleaños, se le cantó el cumpleaños también. Todos salieron muy contentos, fue un gran evento. ¿A qué hora terminó la sesión? A las 8 y punchito. Como 8:20, 8:30, una cosa así. 8 y punch. Ok. Sí. Ok. Sí, es un disco bien profundo. Ah, sí. Es un disco... Lo de la pérdida. Sí, la muerte. El disco sí. Es un disco sobre la muerte. Es un disco bien poderoso. A mí cada vez me asombra más ese tipo de Damon Albarn y su mirada del mundo de la música y... La forma como todos esos colaboradores se han ido yendo. A mí lo que decías de lo de la canción de Trueno, a mí la canción de Trueno me parece una obra maestra de la contemporaneidad. Es un palo, la voz sí, de él. Sí, y lo que me parece más conmovedor de esa canción es el choque. Yo no sé si lo hacen a propósito, pero me imagino que sí. El choque entre... la juventud y la muerte. A mí que Proof, el rapero que está en esa canción al final, está muerto hace 20 años. Okay. Y Trueno tiene ¿cuántos años? ¿23? Por ahí, él es muy chiquito, sí. Trueno tendrá 23, 24 años. Y Trueno dice en esa canción que apenas está empezando la vida, ¿no? Es lo que más me asombra, que desde esa argentinidad el tipo se quiere comer al mundo y Damon Albarn le pone sobre la mesa toda la paleta de colores de Gorillaz, le arma la maquetica para que el hombre se sienta dueño del mundo. Y de repente desde el más allá empieza a reírse Proof. Empieza, se acaba la canción, o sea, Trueno va a mil, ¿no? En sí. esa canción Trueno va a mil y diciendo yo puedo, yo vengo del abajo, pero yo voy a triunfar. Sí, dice yo no sé qué va a pasar mañana. Esa canción ya salió, ¿no? Por si acaso no estoy haciendo ningún spoiler, esa sí, ya estamos salió. Haciendo spoiler. Yo no sé qué va a pasar mañana cuando atienda la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama, camino hacia la luz. Sí, y justo en el momento en que Trueno está en su... cúspide rapera, suena la risa de este man que lleva muerto 20 años. Empieza a sonar como diciendo, ¿qué? Contra mí no puedes, tú no puedes ganarme a mí, yo soy la muerte, yo vengo por ti. Y es como, uff, no, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esta forma de explicar el mundo en el que vivimos tan, tan preciosa y tan aterradora, la de este Albarn? Y hay otra cosa que me gusta y yo no sé si tú lo hayas notado, y es que Albarn tiene como otra... Él no es Damon Albarn en los discos de Gorillaz. Todas él saca sus un alter ego. Saca otra personalidad tan chévere que cuando pasa eso. Todas sus canciones están pasadas, todas sus voces en ese disco están pasadas por algún filtro. ¿No te diste cuenta? Él asume su personalidad y su identidad. Es una identidad diferente. Y se ve. Y por eso yo creo que es el éxito también, ¿sabes? Sí, claro. Porque sabe diferenciar y sabe separar lo genio que es en cualquiera de sus perfiles, de sus personalidades sonoras, y tiene muy claro lo que es con Gorillaz. Otra de las canciones que también salió ya, para que no crean que estamos haciendo spoilers, estamos hablando del lanzamiento del disco de Gorillaz en este listening session que hicimos ayer en Audio Élite, con todos los oyentes, con toda la nación de Más Música, es el comienzo de Orange County, que es la canción con Bizarrap. El comienzo de Orange County es con el fallecido Tony Allen. Sí, señor. Y entonces Tony Allen es como balbuceando, como diciendo cosas. A mí esa vaina me parece impresionante. A mí esa vaina me dejó sin palabras. Ese contraste como que... como de oír esas voces que supuestamente ya no están, pero que están. Esa es la vida, ¿no? También. Sí. Es increíble cómo la muerte y la vida conviven siempre. Es que... exacto. Están juntas, para que la una está la otra. Sí, y la portada del disco también es como la llegada ahí, ¿no? Como la llegada a la montaña significa eso. Los gorilas están subiendo esa montaña, están llegando ya a la cima, están como alcanzando ese lugar, ¿no? Bien trascendental. Pues, bien profundo. No, es muy hondo. Sí. Ese disco es muy hondo. Y nada, estoy muy contento que hubiéramos tenido la oportunidad de compartir con todos y todas ustedes, de agradecerles muchísimo que hayan pasado por Audio Élite, también a los que estuvieron conectados desde temprano con Uribe DJ y conmigo en el canal de YouTube. Si se lo perdieron, ahí tenemos un análisis preliminar de lo que iba a ser el Listening Session. Lo hicimos desde allá, desde Audio Élite. En nuestro canal de YouTube está la X Más Música. Muchísimas gracias de nuevo. Y que se repita muy pronto. Esta es la X en Bogotá, 103.9. You know the hardest thing is to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Chiquita. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Voy a quitar el computador. No, señor, no puede. Catalina. La voz que pone Catalina, o sea, esa voz, cuando pone la voz así es porque está haciendo daños. No, estoy subiendo algo que me pidió Alejandro al sistema. Lo está subiendo, bueno, sí. ese separador. Señor. Yo no, ninguno. Tiene caducidad. Ese separado puede tener caducidad, ¿no? No creo. Podemos crear otro que diga de tu déficit de atención también. Ay, no, hombre. Y lo lindo de todo es que esto no nace de nosotros. O sea, es el mundo. Es el mundo el que lo manifiesta. No. Nosotros simplemente llevamos a buen puerto. Hacemos caso. Haciendo caso, muy bien. Muy obedientes ustedes dos. Sí. Claro que estas son las mañanas de la X. Oye, quiero mandarle un saludo a los empleados y al dueño del restaurante Enchiladas. Ah, bueno, ¿nos van a mandar enchiladas? No, pero imagínate que un camión se metió en en el restaurante. Y pues yo soy súper cliente de Enchiladas. Llevo por ahí, ¿cuántos años? Pues llevo por ahí unos, ¿qué? 15 años yendo a comer comida enchiladas, mexicana. En la Candelaria, en la segunda con décima. Sí. Y tumbó ese restaurante. No. Sí. Fue noticia ayer en Caracol Noticias, entonces estoy compartiendo con ustedes y enviando mi solidaridad y esperando que... Además es una casa de esas patrimoniales, ¿no? Porque esas casas de la Candelaria son todas, ¿no? Sí, exactamente. No se puede. Una casa como con 3 siglos de existencia. Sí, no se puede meter mano ahí para... Está protegido por... Exacto. Entonces... Hay un abrazo, ¿no? Un abrazo a la gente de Enchiladas y esperamos que muy pronto podamos ir a comer enchiladas. Está bien. Las tengo que llevar, muchachas, las tengo que llevar. Hacemos caso también con esto. Las tengo que llevar para que se tomen un par de margaritas y comamos botanitas y cremita de frijol. Hacen una cremita de frijol deliciosa ya. Muy bien, vamos por eso, vamos. Frijoles refritos, yo soy loca con los frijoles refritos. Tenían un plato muy rico, ya no lo hacen, pero era mi plato favorito, que son las puntas de cerdo al mole. Tenemos que comer mole, Diana, ¿tú para el mole qué? ¿Un poco difícil o qué? ¿Ese es el que es negro? Sí. Comí, yo debo confesar una cosa, lo que pasa es que a mí la comida mexicana, y hablo desde la ignorancia, y te acuerdas que en algún momento lo hablábamos con Andrés Felipe, para mí no, todo es como para compartir, entonces nunca he tenido un plato fuerte. Ok. Entonces no lo veo como platos fuertes y... Perfecto. Lo que he probado ha sido de a poquitos. Sí. Entonces nunca he tenido la oportunidad de comerme un gran plato de mole, sino que eso sí, siempre pido, lo que te decía, frijoles refritos para todo, para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. Soy fan, muy fan. Pero tenemos que ir a comer. Está bien, sí, señor. Lo que sea. Lo que... Hay hambre. Sí, hay hambrecita. Sí, señor. ¿Vieron el estado de la unión del presidente Trump? No, señor. No. Estábamos silbando. Estábamos silbando en esos momentos. Ay, ese estado de la unión estuvo contencioso. Ay, Alejo. Contencioso. El hombre diciéndole a los demócratas, debería darles vergüenza que no se ponen de pie. ¡Párense! Nadie se paró. Oh. Ay, qué bueno. Sí. De vez en cuando. Y la representante... Esto pasa siempre. Uh-huh. Esto pasa siempre que el partido del presidente se pone de pie cada que dice alguna cosa y el partido opositor se queda sentado. Sí. Pero nunca había sucedido que un presidente les dijera, párense. Ustedes, ¿por qué no se paran? Les debería dar vergüenza. Con la mano arriba, párense. Él ayer vive también, en una más realidad paralela. Él es otro nivel ya. Ayer también, señor, después del discurso del Estado de la Unión, surgieron unos audios de un oyente que llamó a canales de televisión a quejarse del discurso y de los demócratas. Sí. A un canal de televisión muy famoso que es el que transmite todas las sesiones, las plenarias del Senado estadounidense, que se llama C-SPAN. Uh-huh. Ese canal transmite en vivo y en directo todo lo que pasa dentro del gobierno estadounidense. Y hacen comentarios, hacen opiniones, hacen editoriales, comentan, hablan con expertos y a veces abren líneas telefónicas para oyentes y llamó un oyente, sí, a opinar. Y el oyente suena igualito a Trump. Ay. Pero no lo estaba imitando, así habla él. Sí. Ok. Pues es lo que le parece curioso a todo el mundo es que... ¿Sería él? Exactamente. Haciéndose pasar por oyente. Y mira, te lo juro, puede sonar loco. Que uno dice, ay, ¿qué? Él lo puede hacer. ¿Él lo puede hacer? No. Usted llamaba a decir, los demócratas son lo peor. Los demócratas esto, Yo decía, no puede ser esto. Esto no puede ser cierto. Escuchen esta vaina ahí, rapaz. Sound like Donald Trump to you. This is a terrible decision. You have Hakeem Jeffries, who he's a dope. You have this call into a news program in the U.S. from a man identifying himself as John Barron has sparked. El señor se llama John Barron. Es que John Doe. Es que John Barron. ¿Ah? Imagínate, es claro. Él no sabe. Antes no se puso Team Apple. Imagínate, o sea, se pone el nombre del hijo, Barron Trump. No. Sí, no tiene más agilidad mental. Ay, qué pena ajena. Y llama a decir, los demócratas son lo peor, tal demócrata es lo peor. Es como, ¿qué? ¿Es esto tan sorprendente? Estoy viendo una juventud. Ay, no, es doloroso. Pero está por la otra ventana, Alejandro. No. ¿Está en la otra ventana? ¿Es un muchachón? No demora en venir, sí, yo creo que en segundo. ¿Es un muchachón o una muchachona? Creo que es un muchachón. No, tiene cara de niño. Tiene chaquetica. Venga. ¿Sí? ¿Ya van a entrar? Chaqueta. No, ya van a entrar. No. Hasta que llegó este programa. Vamos a poner una canción y ya volvemos. Vamos con canciones y regresamos. De una vez. Ahí está Taylor Swift en las mañanas de la X103.9 FM. Antonio Hernández es el director general de IDPIVA. ¿Cómo se dice? IDPIVA. IDPIVA. Mi dislexia ha actuado durísimo, Antonio, con los muy buenos días. Es el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Bienvenido a las mañanas de la X. Nos debíamos esta charla. ¿Qué tal, Alejandro? Efectivamente, un saludo para ustedes, para los oyentes. Hacía rato estábamos pendientes porque sé que aquí tienen un gran corazón animalista que conectan con esa Bogotá animalista. Y bueno, pocas ciudades en el mundo tienen un instituto dedicado a la fauna doméstica, como pasa en Bogotá. Sí, sí. Cuéntenos un poquito, ¿qué hacen ustedes? Nosotros básicamente tenemos dos tareas. Todo el tema de trabajo con animales muy vulnerables, esto incluye desde el rescate cuando hay casos de maltrato, la atención en urgencias, recoger animales abandonados y empezar todo su proceso de rehabilitación, pero en complemento y lo más importante, Alejandro, un trabajo cultural, pedagógico. Bogotá tiene que ser una ciudad que cada vez maltrate menos, adopte más, que sí. Entienda que estamos conformados por familias interespecie, familias de humanos y otras especies, perros y gatos, y esa labor es un trabajo que a veces se ve menos, pero que es el más importante. Entre más respetemos a los animales, seguramente más entenderemos muchos temas de nuestra vida en sociedad, de inclusión, de respeto, de diversidad. En ese sentido de las familias interespecie, ¿qué opina de los Therians? No, mentiras. Me dijeron que le preguntara. No, es una pregunta compleja porque yo creo que es un fenómeno que apenas está en observación. A mí qué me parece interesante, que la agenda de los animales, que el pensar en los animales esté en la conversación pública. Pero no tengo mucha opinión clara porque también estamos en observación de esto. Una reflexión que sí es importante, si hay gente que se siente, se identifica como animal, que piense que hay animales que la pasan mal, en la calle, con hambre, maltratados, abandonados. Entonces, más que la identidad para sentirse igual, ojalá la identidad nos permita pensar en ellos y ver cómo ayudamos para que cada vez haya menos animales en esa condición. Claro, Antonio, cuando he ido a otros lugares del mundo, noto que hay familias interespecie, que hay personas que andan con sus animalitos, pero no tanto como en Bogotá. Nosotros, ¿en dónde estamos? Si fuéramos a hacer un ranking, a veces siento que ocupamos los primeros lugares porque en realidad, por ejemplo, recientemente estuve en Buenos Aires y no hay tantos. Sí, yo creo que hay cosas de las que uno tiene que sentirse orgulloso y a veces nos olvida. Bogotá tiene en este tema de la mirada de comunidad interespecie, de familia interespecie, un lugar muy destacado. Primero cuenta con un instituto, insisto, pocas ciudades lo tienen. Tenemos política pública, instancias en las localidades, instancia distrital. Pero además la reconfiguración social de Bogotá es interesante. En general en Bogotá están, pues pasa en muchas ciudades del mundo, están naciendo menos personas. Y eso hace que la configuración social cambie. Hoy en día toda la gente en general vive, tenga hijos o no, con uno, dos o tres animales de compañía. Entonces esa persona que se va a vivir sola, se va con su gato, con su perro, esa familia, digamos, que tiene niños, decide también tener gatos o perros, o las personas mayores. Entonces sí hay un lugar muy importante y creo que Bogotá va avanzando en esto como pocas ciudades en el mundo. Y hay un tema que vale la pena porque seguramente vamos siendo referente. Sí, Antonio, ¿cuánta gente trabaja con usted? Nosotros tenemos un equipo pequeño como entidad, realmente no somos más de 35 personas, pero ya en las localidades, en el trabajo sobre todo en barrios, cultural, etcétera, es un instituto que está cerca de las 500 personas. ¿Cómo se reparten las tareas? ¿Cómo es la jerarquía de responsabilidades alrededor de tanto las familias interespecie como de los animales como tal? Tenemos dos grandes áreas, la de atención a los animales, ahí tenemos una cosa muy linda, el escuadrón anticrueldad, el bloque de atención y rescate, SOS Animales, es todo el proceso de ir por los animales que necesitan la ayuda del Estado, ahí vamos muy de la mano con la comunidad que muchas veces es quien denuncia, las rescatistas que son un tesoro de esta ciudad, que recogen animales, etcétera. Y la segunda parte que es la de cultura, la de pedagogía. Trabajamos con los colegios en un proyecto muy lindo que se llama Animales al Tablero, trabajamos en los barrios con Barrio Animal, en las copropiedades en conjunto con los animales, tenemos Animal Arte, entonces son dos grandes temas, atención a los animales y cambio cultural y pedagógico, esa es la agenda del distrito en esto. ¿Qué es Animales al Tablero? Animales al Tablero es un proyecto muy lindo de trabajar con los colegios de la ciudad, ya tenemos 60 fantástico. Colegios públicos y privados iniciando, primero un tema de sensibilización, luego aprendizaje para los niños y niñas y adolescentes y luego proyectos prácticos para la comunidad educativa, pero que también en la casa tengan resonancia, ¿no? Acuérdense que hoy la gente más joven tiene un corazoncito distinto a la gente mayor, entonces eso ayuda a que se abra ese corazón animalista también por parte de los padres en las casas. ¿Cómo funciona Animalarte? Animalarte es graffiti, Animalarte es música, es trabajar con las comunidades, trabajar con los jóvenes, porque hay muchas cosas que necesitan una pedagogía distinta. Yo creo que visibilizar a través de la pintura, a través de la música, a través del stencil, a través del origami, de los cuentos, de la lectura, todo el tema de la importancia de los animales, de que el hombre no es el eje del mundo, que compartimos esta tierra, etcétera, es muy, muy chévere hacerlo a partir también de estas estrategias como las que tenemos en Animalarte. ¿Cómo nos podemos vincular para ayudarles? Pues Todelar se ha comprometido desde el principio a decir, mire, tenemos también ganas de contribuir, de colaborar. Alejandro, vamos a lanzar un proyecto hermoso. Yo creo que Bogotá va a dar un ejemplo mundial. Estábamos justamente ahora anunciando que en 2 semanas empezamos con un proyecto que se llama El Vecino Buena Pata. ¡Ay, muy bien! Y El Vecino Buena Pata es, en todos los barrios, en las comunidades, tenemos nuestros vecinos, el de la panadería, la papelería, el del restaurante, el del tinto, pero tenemos también perros y gatos que a veces invisibilizamos. Queremos trabajar de la mano con las comunidades para que nos hagamos cargo como ciudad de los miles de animales que hoy en día vemos como callejeros y a través de adopciones comunitarias cada barrio pueda tener su vecino buena pata. Yo creo que en eso podemos dar un ejemplo muy lindo. Ustedes han visto el caso de Estambul con los gatos. Sí. Sí. Queremos hacer una cosa muy linda en Bogotá con perros y gatos y que sea un ejemplo mundial de cómo ese animal que antes deambulaba como callejero hace empieza parte. A ser parte del vecindario, el vecino buena pata con sus vecinos buena papa. Ah, eso está muy bien. Sí. Qué maravilla. Bueno, nada, yo dispuesto a contribuir a todos los vecinos buena pata que se pueda. Maravilloso, además que el perro criollo es un perro y el gato criollo son hermosos. Sí. Yo creo que hay también que entender que parte de ser bogotano, parte de lo nuestro, son estos habitantes que están ahí y hay que revalorarlos. Entonces, vecino buena pata es perros y gatos criollo que viven con nosotros, que cuidan a los niños en el parque, que acompañan a la persona al SITP, que acompañan a la señora o al señor a la tienda, pues ahí están y hay que encargarnos de saber que están bien, de trabajar en equipo, de darles alimentación, baño, etcétera. Y eso es la propuesta que hacemos desde la alcaldía. Pues ahí vamos a estar apoyándolos y comunicando esta nueva iniciativa del vecino Buena Pata, porque pues la gente que nos oye pertenece a los barrios, a sus comunidades, es gente muy activa y estoy seguro que van a estar dispuestos a colaborar y a hacer de este proyecto un ejemplo para la región, para el país y para América Latina. Dirty, Cata, ¿tienen preguntas? Ustedes sí. Que también tienen sus ciudadanos en sus en sus casas, sí. Adelante. Los muchachitos. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, hace un tiempo tuvimos una jornada de adopción con ustedes y quisiera que hablemos de eso que las personas deben tener en cuenta antes de adoptar, por ejemplo. Sí, y vamos a tener más jornadas. Esto es un tema muy lindo. Bien. Nosotros necesitamos corresponsabilidad de la gente. Si nosotros rescatamos y los animales no encuentran familia, no encuentran una segunda oportunidad, pues nos volvemos un refugio. Sí. Y de eso no se trata. Son animales que en las familias interespecie tienen muchísimo por dar, mucho por recibir. Entonces hay que seguir en los temas de adopción. Pero entender que esto no es un regalo, que no es un antojo, que no es un obsequio. Ahora en San Valentín mucha gente, no, que por amor te voy a dar un perrito, un gato. No, llega un nuevo miembro a la familia. Eso implica una responsabilidad, un espacio adecuado, una compañía, afecto. Entonces, entender eso, que abramos el corazón y la familia, pero que también entendamos que hay responsabilidades de todo tipo para darle la vida que se merece a ese miembro de la familia que es de otra especie, pero que es un ser sintiente y necesita, obviamente, pues un montón de temas que no que van más allá de pensarlo como un regalo o un obsequio. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede un ciudadano denunciar un caso, por ejemplo, de maltrato? Sí, nosotros tenemos en Bogotá un tema muy, muy lindo. Digamos que hace poco en el Consejo de la Ciudad decían que está disparado el maltrato porque hay más denuncias. No, está disparado el animalismo. Lo que antes era paisaje, el tipo que deja el perro en el balcón, que le pega la patada, estas cosas ya no las toleramos. Línea 123. Okay. Ahí estamos, inmediatamente la gente llama y activamos nuestro escuadrón anticrueldad o nuestros equipos para trabajar de la mano con la comunidad en rescatar animales. Perfecto, muchas gracias por eso y muchas gracias por trabajar con ellos, por traer a Palermo, ¿se llama? Está precioso. Se llama Palermo. Palermo, buen muchacho. Un buen muchacho, unos ojos lindos. Sí. Por aquí está Palermo. Antonio Hernández, director general de ITPIVA, Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Esta es la casa de la protección animal en Bogotá. Esta es la X más música 103.9 FM. Muchísimas gracias por pasar por aquí por Mañanas X. A ustedes muchas gracias. Gracias. I don't need a ¿Cuánto falta? Ya estamos. Ya volvimos. Ya no falta nada. No, lo que pasa es que... Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Con déficit de atención. Les voy a quitar el computador. No. ¿Y qué? Va a tirar. Somos dos contra ti. Dos no, porque voy a contar a los oyentes también, porque sé que les gusta. Exactamente. Ustedes, si no, que desocupe, ole. No, porque cumplimos con todas nuestras tareas, entregamos. Ajá. Mira, una de las cosas por las que me regañaban en el colegio, debo confesar, era que yo hacía de una al trabajo y me ponía a molestar a mis compañeritos. Eso sí. Yo hago, cumplo con mis compromisos y después molesto. Sí, claro. Ay, a mí, por ejemplo, señor, también me pasaba eso, pero a mí sí me echaban del colegio. Pero es que tú quemabas puertas. Yo pues, con todo así, yo hice varias destrucciones en el colegio. Yo era inquieta, yo era como punch. Yo iba y molestaba y le botaba los colores a alguno, me subía en la... ¿Cómo va Punch? Bien, ayer él está ya imitando los comportamientos de los demás, ayer... O sea, va por buen camino. Va por buen camino, ayer llovió, entonces él estuvo mirando cómo se comportaban los otros, se sentaba igualito, no se está dejando ya sale y revira cuando lo van a matonear, él como que ¿qué hubo, no? Estuvo con un amiguito quitándole pulgas al peluche. No, bien, afortunadamente vamos bien. Creo que hace parte de su proceso de reincorporación. Cuando corre con sus palitos en la mano. Porque aprendió a correr con dos paticas. Punch. ¿Cuánto tiempo están pasando ustedes? ¿Están invirtiendo de sus vidas diarias desde que apareció Punch al cubrimiento? Mira, por decirlo de algún modo. Una vez cada 40 minutos estamos diciendo, ¿viste este video de Punch? Mira este. Yo tengo ya stickers. Ahora Tyler, The Creator, habló de él. Dijo que él amaba todo de Punch. Así que no somos solo nosotras. Es el mundo, Alejandro. Sí, claro, es la comunidad. Exactamente. Bueno, Suno. Señor. La generadora de música por inteligencia artificial está en las noticias hoy. Ha alcanzado 2 millones de suscriptores pagos. Eso es que tú haces la canción que tú quieras. Correcto. Ok. Pagos. $300 millones en utilidades recurrentes anuales. Eso lo dijo el CEO y cofundador de la startup, de la empresa, del emprendimiento, Mikey Shulman. Sí. Compartió los números en una publicación de LinkedIn el día de ayer, 2 años luego del lanzamiento de la plataforma. Shulman también agregó a esta publicación que más de 100 millones de personas han ahora utilizado Suno. Lanzamos Suno hace 2 años para dejarle saber al mundo el gozo de hacer música, escribió Shulman. Desde entonces, más de 100 millones de personas en todo el mundo han utilizado Suno, desde amantes de la música hasta ganadores de los Grammy. Alejandro, y pago, ¿no? O sea, la gente sí paga. Y pago. Exacto, porque uno dice, bueno, la no, velocidad gratuito, con la que va Suno por el desayunito de los servicios de streaming es poderosa. Sí, ahí sí, además, sí, yo digo que tiene una buena, un indicador bueno es que la gente pague por. Claro, ¿no? Y es que todo va para allá, hacia el pago. Cuando es todo, gratuito, absolutamente todo. Está bien, pero lo pago sí significa que hay interés genuino en la persona. A comienzos de esta semana, una coalición de representantes de los artistas publicaron una carta abierta diciendo dígale no a Suno, describiendo la compañía como una plataforma que está robando y acusándola de utilizar maquinaria entrenada por el conocimiento de artistas humanos para llevar a cabo inteligencia artificial. Esta carta fue firmada por diferentes figuras del mundo ejecutivo de la música y Suno continúa enfrentándose a demandas por infracción de derecho de autor por parte de diferentes compañías musicales y organizaciones claves dentro del desarrollo y la protección de derechos musicales, entre ellas la Recording Industry Association of America, la Asociación Estadounidense de la Industria de la Grabación. Ellos demandaron a Zuno y a su rival Yurio a mediados de 2024, actuando en nombre de todas las tres grandes casas discográficas, acusándolos de infracción masiva de la propiedad intelectual. Yurio desde entonces ha alcanzado negociaciones con Universal Music y con Warner Music, ha firmado acuerdos de licenciamiento con cada una de ellas para que esta plataforma de música por inteligencia artificial lance un nuevo modelo en colaboración con las grandes disqueras a mitad de este año. Warner Music Group negoció con Zuno en noviembre, pero la compañía de inteligencia artificial se mantiene en batalla con Universal Music y con Sony Music, así como también con organizaciones de derechos musicales en Europa como Coda en Dinamarca y GEMA en Alemania. Y así entonces continúa avanzando un nuevo modelo, una nueva forma de hacer música. 300 millones en utilidades anuales y 2 millones de suscriptores pagos, anunció el CEO de Zuno, Mikey Shulman, en una publicación en LinkedIn. Estas son las mañanas de la X 103.9. Es Elton John, Merin Ingles, sonando a esta hora en la X, y tenemos una invitación importantísima que hacerles. Y llega de la mano de Rufus Du Sol, el trío australiano que ha trascendido fronteras, llega a Colombia. Va a estar en Medellín el 4 de marzo, en Bogotá el 6 de marzo. Es una fusión de música electrónica y visuales hipnóticas que marcarán su 2026. Entradas disponibles en Taquilla Life en Bogotá y Ticketmaster en Medellín. Buenas canciones nos acompañan hoy, jueves 26. Ayer tuvimos una experiencia más que religiosa con nuestros oyentes. Fuimos muy felices porque tuvimos la oportunidad de escuchar, antes del lanzamiento oficial que es mañana, del nuevo disco de Gorillaz, The Mountain. Y una de las canciones que más nos llegó al corazón es The Manifest. Sí, es una canción que reflexiona sobre la trascendencia de la vida. Tiene además al rapero argentino Trueno, que es la figura central de este adelanto que ya tenemos del disco que va a llegar mañana. Para que estén muy pendientes, porque ya tuvimos la escucha exclusiva con los oyentes de la X, pero mañana lo conoce todo el planeta. Una de las varias canciones que presentamos ayer, que nos presentó Gorillaz en exclusiva en la tienda Audio Elite Colombia en la 78 con 11. The Manifesto o The Manifest es Gorillaz con Proof y con Trueno. El disco sale mañana, sale con un cortometraje también, que estará por supuesto disponible en nuestras redes sociales y en la xmasmusica.com. Una experiencia muy especial de música que estamos esperando con ansias. Y vamos a ver qué más sorpresas se vienen con la llegada del nuevo álbum de Gorillaz. Para más información sobre el disco, sobre los orígenes de Gorillaz, está en nuestro programa especial de ayer, Animales de Radio, en vivo y en directo desde Audio Élite. Está en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, por favor, La X Más Música, y vaya, si es fan de Gorillaz, y vea toda la lora que dimos con el tema el día de ayer. Más adelante, aquí en Mañanas de la X, Uribe DJ entrevista a Baz Luhrmann, el director de Elvis Presley, sobre la película que sale este fin de semana y que cuenta la historia de uno de los conciertos más épicos en la carrera del rey del rock and roll. Baz Luhrmann en entrevista exclusiva en Mañanas de la X, solo aquí con Uribe DJ en 103.9 FM. Ya volvemos. Bueno, ahí estaba Elvis Presley con A Little Less Conversation, A Little More Action, Please. Este fin de semana ya compré entradas. Yo ya soy fan de las películas musicales. Sí, señor. Voy a ver Elvis. Epic se llama la película. Claro que sí. Tiene muy buenas reseñas. Es una serie de imágenes nunca antes vistas del rey en su salsa. Exactamente. Le debemos tanto a él. Absolutamente todo, todos. Le deben al rey un montón de cosas. Me decía Oribe DJ ayer en el almuerzo, mientras estábamos atendiendo a toda nuestra nación de Más Música en Audio Élite Colombia durante la listening session, la sesión de escucha del nuevo disco de Gorillaz, que Michael Jackson se robó todo. ¿Ah? ¿De Elvis? Claro. ¿Cómo es eso? La coreografía, los bailes, me decía, Michael Jackson sí, pues, hacía las cosas como las hacía Elvis, o sea, él se creía Elvis Presley, y sí. Ahora hay que recordar que a Elvis le enseñó Forrest Gump a bailar. Forrest Gump no le enseñó nada, deja de decir, sí, mentiras. Hay una película. Hay en una casa, película que en ficción. Greenbow, Alabama. En Greenbow, Alabama. No, señora, usted está desinformando. Usted hay una película. Desinforma. Dañadas claro X. Que no, Dañadas X al aire. Dañadas X. Voy a grabar ese también. No, señora. Al aire, Alejandro Marín, la enciclopedia viva de la música. Les voy a quitar el computador. Se dispara, sí, no. Se dispara solo. Ahí está programado, está programado en pauta. Cada vez que te escucha, ¡pum! Brinca. La entrevista exclusiva de Uribe DJ y de la X Más Música con Baz Luhrmann ya está en el canal de YouTube de Uribe DJ. Y también la puede ver más adelante en nuestra página web, la xmasmusica.com. Aquí está Epic. Voy el domingo a Unicentro, temprano, Dirte. Ay, esa es la mejor hora. Te felicito, matiné. Qué rico. Con él nos hemos encontrado en matiné como buenos días. En matiné, sí, claro. Cuando todos los locales están cerrados. Ni si siquiera. Todo está cerrado. Y los dos, y hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, sí. Ay, Dios mío, qué vejez, Diana. ¿Qué vejez? Uy, la estoy sintiendo. Ay, ustedes. Y tenés que empezar a hacer ejercicio de fuerza. Ayer estuve hablando con Gonzalo Rodríguez, a quien queremos mucho, y hablábamos de eso, que porque esta semana tenía radiografías, control, y estamos viejos, pero lindos. Y yo, pues... Sí están lindos, pero no están viejos. No inventen tanta claro que vaina. Sí, ya ay, tenemos la edad. Exactamente. Exactamente. No. Aquí está Uribe DJ hablando con Baz Luhrmann, director de Epic en Mañanas X. Oh my God, this is amazing. Hey, Alvaro. Not only am I a huge fan of your work since 1996 when Romeo and Juliet came out, wow, but you're also the reason I wear sunscreen since 1998. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. You better wear that sunscreen. That sounds dangerous, man. I gotta tell you, man, Everybody's Free to Wear Sunscreen was one of the first songs I played on the air when I started doing radio back then. Wow. Man, I'm on it. I'm super on it. Muy bueno. Claro que sí. Se me había refundido esa canción, Alejo. Y te iba a preguntar, ¿será que la tenemos? Everybody, ¿qué? Everybody's ready to wear sunscreen? No, no está. Pero eso vamos a buscarlo. Voy a bajarla. Eso fue número uno. Claro que sí. Y sonó mucho en radio. Claro. Y sobre todo acá, aquí, fue madre, esa vaina la puso la Mega con todas las de la ley. 88 la puso mucho cuando yo ya estaba 88 ahí. ¿88 también la puso? Sí, claro, porque yo estaba ahí cuando empezó a sonar. ¿Qué año fue eso? ¿1999? Más o menos, aproximadamente fue por ahí. Y era como una desiderata. Era como la ¿cierto? Nueva desiderata, ¿no? En serio, ¿viste? Sí. Claro que sí, era por ahí. Everybody's ready to wear sunscreen. Él, Baz Luhrmann, fue el responsable de esa canción. Uh-huh. Vamos a ver qué más dice. ¿Tenemos más información y más sí. sobre la entrevista de Uribe DJ con Baz Luhrmann o no? Sí, señor. Una de las cosas chéveres que le dice Uri o le habla y que a nosotros agradecemos fue Romeo y Julieta. Hey, and by the way, congratulations because 2026 is the 30th anniversary of Romeo and Juliet. Thank you. What do you think is the most valuable lesson you learned from that movie 30 years ago that defined your work as a director and a creator? Well, when we made Romeo and Juliet, I never thought it was going to be a big deal. I was a bit like, yeah, of course, I'm just going to interpret it over Romeo and Juliet in this world. But when it came out, it was so divided criticism. And I just went like, well, a bit like Elvis, actually, and he says it in Epic. There are going to be people who like things you do and people who don't. And you can only be true to yourself. And I think the lesson I learned was stick with telling the stories the way I tell them. Because I can't escape myself. And whether people like them or not, it's just the way I see it. You know, it's the way I tell it. Ya casi. Ya ¿qué casi. Fecha es? 6 de marzo de este viernes en 8 días. ¿Estás lista? Estoy preparadísima. Sí. Ansiosa, nerviosa. Todo lo terminaba en osa. No digas eso porque se me pasaron como 3 palabras más que no se pueden decir al aire. Me imagino. Pero, sí, ya dañaste, hay Catalina, es jueves, tenme paciencia. Películas en Mañanas X. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo están? ¡Yay! Ajá. Mira, hablaste con un señor del cine. Me sentí tan feliz porque admiro tanto a Baz Luhrmann, claro, de verdad. Mira, o sea, eso. Yo a Baz Luhrmann lo tengo en un pedestal cinematográfico muy grande desde que vi Romeo y Julieta en el 96. Mira, yo te voy a confesar una cosa, y es que el valor que tiene una película para mí representa tenerla conmigo en físico. Ajá. Y Romeo y Julieta de él la tengo original en físico. Muy bien. Ahí está, fantástico. Porque es de las mejores películas que he visto en mi vida. No, es fantástica. ¿Y cómo te fue? Me fue fantástico y maravilloso. Ah, me pareció un tipazo, además. Claro que sí. Hoy se está estrenando en cines Epic, ¿no? Sí. Que es una película, pero también es un documental, pero al mismo tiempo es un concierto. Ok, mira, es todo en uno. Cuando Baz Luhrmann estaba haciendo Elvis, la película, en 2022, se encontró un material, y, mejor dicho, hay una historia bien interesante, y le pregunté sobre eso a Baz Luhrmann. All right, let's talk about Epic, because, man, I swear to God, I finished the movie and I was like, oh my God, I want to watch this right now again and again and again. Wow. Tell me, what's the story behind all that footage? Yeah, well, it was an accident. Like a making of us the movie. I'd heard these rumors about lost footage. Yes. We get the money to be able to go into the literal salt mines in Kansas. They kick the door in the MGM vaults, and there's like 65 boxes of footage. 35, 16, and some 8 mil that we came into control of. Wow. But no sound. And it took 2 years to recover mag tape, which was the original sound. Had to even go to gangsters and buy black market stuff, and some very generous collectors gave us stuff. So we go, well, what are we going to do? Then we find this audio tape of Elvis speaking very unguarded. Now, everything about Elvis is always people talking about him. So we think, why don't we let Elvis just sing and tell his story like he comes to you in a dream? And that was the beginning of the idea. So all the musical choices, 72 songs, were about just illuminating him telling you it as he says at the beginning of the film from his side of the story. Entonces, básicamente lo que el hombre me cuenta ahí es que cuando él estaba haciendo Elvis, sí, supo de un rumor de que había un material guardado en una bodega de MGM que estaba enterrado en unas minas de sal que quedan en Kansas. Okay. Se consiguió los recursos, incluso tuvo que hablar con algunos gangsters y con algunas personas que tenían un material que se habían robado para comprárselo a ellos. Tuvo que hablar con coleccionistas que le dieron parte de ese material, recuperaron filmaciones en 8 milímetros, 16 milímetros y 35 milímetros de Elvis que nadie ha visto, pero sobre todo, encima de todo eso, encontró una grabación en audio que uno podría decir que es uno de esos primeros podcasts que existieron, en la que Elvis está él solo, se grabó él contando la historia de su vida. Y esa es la base de la película. Por eso esta película es contada por Elvis, porque es normalmente narrada por él. Claro, normalmente uno lo que ha visto de Elvis es contado por otras personas. Sí, claro. En Epic es Elvis quien no solamente cuenta, sino que canta su canción. Y Baz Luhrmann además hizo un trabajo precioso con la banda sonora. Prueba de eso es esta canción que les voy a poner, que la hizo junto al dúo australiano Panao. Recordemos que Baz Luhrmann es australiano. Panao hace, uno de ellos es Empire of the Sun, ¿no? Y cogió Suspicious Minds de Elvis Presley y hizo esta belleza. Oigan. Es Don't Fly Away, el remix de Panao, Elvis Presley. Recuerden que la entrevista que hizo Urish está ya disponible en nuestra página, la X Más Música. Ahí está completa en la xmasmusica.com. Hablamos de muchas cosas, hablamos de música, hablamos obviamente de su película Epic, hablamos de qué está escuchando por estos días, de Romeo y Julieta, muchas cosas. Entonces vayan y chequen la completa. y me cuentan. Eso, y tenemos invitación importante. Sí, señora, porque Bogotá se prepara para una noche inolvidable. Este 4 de mayo, el Movistar Arena recibe a The Lumineers, una de las bandas estadounidenses más representativas del folk rock contemporáneo. Melodías emotivas, letras que conectan y un sonido que ha conquistado el mundo. Vívelos en vivo y sé parte de una experiencia única. Boletas disponibles en tuboleta.com. Ajá, de Rufus Du Sol. Que regresa a Colombia el 6 de marzo en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el 4 de marzo en el Estadio Cincuentenario de Medellín. Una experiencia inolvidable de beats profundos y visuales hipnóticas. No te lo pierdas. Entradas disponibles en Taquilla Life en Bogotá y Ticketmaster en Medellín. Seguimos haciendo este recorrido por una entrevista que se hizo Uri, que ya está disponible en nuestra página laxmasmusica.com, y es con estos directores que llevamos en el corazón. Sí, en este caso es Baz Luhrmann, director australiano, famosísimo por películas como Romeo y Julieta, Moulin Rouge, El Great Gatsby y más recientemente en 2022 Elvis, que fue el detonante de una película que se estrena hoy, que es película, es documental y es concierto al mismo tiempo, es fantástica, bueno, contada desde el punto de vista de Elvis, como les había contado. Y le pregunté a Baz Luhrmann un poco, porque algo que me llamó mucho la atención de esta película, siendo contada desde el punto de vista de Elvis, es que no esconden al Elvis real, al ser humano que le gustaba bromear con sus compañeros de banda, con las coristas, le gustaba echar chistes, era una persona muy divertida y tenía un lado más bien medio tonto. Okay. Yeah, man. I think this is the first time we see Elvis in such a human way. Yeah. So I gotta ask you, was it a hard decision for you to say, okay, I'm gonna show the world this guy that they adore, not like this godlike figure, but the goofy side of Elvis? No, it was the opposite. You know, you realize that Colonel or whatever would have taken all the goofy side and the fun side out because they wanted to present him as perfect. Yeah. And what makes an artist is their imperfections. It's the things about Elvis that are kind of silly and goofy, and I'm sure he did it just to make other people feel comfortable. But that's who he is. You know, like he looks like a god, but he's actually still quite this very sensitive, insecure, poorest kid from East Tupelo. And as he says, the image is one thing, but the man is another. Well, we wanted to show the man. Mm. Él siempre le decía al coronel Parker, que era su manager, que fue quien realmente frenó mucho la carrera de Elvis Presley, porque como quería presentarlo ante el mundo como un dios, básicamente, escondió siempre su lado humano. Y el lado humano de Elvis tenía cosas muy divertidas, cosas muy amables con la gente, era muy carismático y era muy, muy divertido. Y como siempre lo quería mostrar como un ser perfecto, pues eso hizo que Elvis se recogiera mucho también en su propia desgracia en medio de todo. Entonces, esta película muestra mucho ese lado de Elvis, que es contrario a eso que querían mostrar de él. La perfección, no tiene defectos, levita. Aquí uno puede ver a un Elvis que no es perfecto, que lo que decía Baz Luhrmann, lo más importante de un artista cualquiera son sus imperfecciones, claro. Es lo que hace a un artista. Y eso es súper importante en la entrevista, que ya pueden encontrar completa en nuestra página web, laxmasmusica.com. Ahí está, para que chévere la vean, para que le den like, para que eso, comenten, en fin, disfrútenla. ¡Ey! Y recomendadísimo que vayan a ver Epic, que ya se estrena hoy en cines. Vale toda la pena del mundo, es preciosa, es una obra de arte. Series en Mañanas X. Vamos a hablar de series, Catalina. ¿Qué serie estás viendo en estos momentos? Yo estoy muy pegada ahorita a Bridgerton, que mañana estrena el final de esta nueva temporada. Y la pararon en un momento tan tensionante. Sí. Uy, sí. ¿Qué tal la música? Esta temporada está muy chévere. Ah, bueno, ahí en un pedazo donde Uri toca Good For You de Olivia Rodrigo, que es el momento cúspide de la primera parte de esta última temporada. Gracias por tus comentarios. Sí, he recibido comentarios muy positivos de esa interpretación particularmente. Entra en un momento espectacular. Gracias, bueno, muy bien, gracias. Me alegra mucho. Eso de Pete también está. Sí, de Pete también perfecto. Voy en línea. Urish, ¿tú qué estás viendo? Yo estoy viendo una serie que me parece fantástica, muy divertida, muy chévere, se llama Shrinking en Apple TV. Ok. Que es con Jason Segel, Harrison Ford, en esta temporada aparece Michael J. Fox. Uy. Es una cómica? Serie sobre psiquiatras. Ok. Es muy, muy chévere. ¿Es divertida? Muy divertida. Ah, bueno, okay. Y, pero también es de esas series divertidas. Es a lo Ted Lasso, que es divertida, pero te toca el cora no, también. Lloras todo el claro. tiempo, mientras pero te ríes. Sí, terrible eso. Exacto. Pero bueno, es muy buena, bien. Porque ya ahorita a finales de enero empezó la tercera temporada. La renovaron ya para una cuarta incluso. Ah, bueno. Entonces está bien, bien chévere, bien chévere. Una serie que también por estos días ha dado mucho de qué hablar, creo que ninguno del equipo de la X ha pasado por ahí, y eso que vimos todos, Game of Thrones. Ah, sí. Y es El Caballero de los Siete Reinos. Sí, ¿no? O sea, fue noticia hace unos... No he pasado por ahí. No he pasado por ahí. Porque hay mucha cosa para ver. Cierto, sí. Es que Game of Thrones... Hay como una sobreexposición de Game of Thrones. O sea, sí, primero... La Casa del Dragón. Primero 10 años de Game of Thrones. Sí, ya. Que terminaron con un final que no dejó feliz a mucha gente. Entonces mucha gente también le cogió fastidio. Luego La Casa del Dragón, ok. Eso bien, estuvo empezó. Chévere. Primera temporada, ¿cuántas? Fueron dos temporadas, ¿no? Sí, de La Casa del Dragón. Ajá. Dos temporadas de La Casa del Dragón. Y uno dice, ok, listo. Ahora que El Caballero de los Siete Reinos. Y ya uno dice, o por lo menos en mi caso, yo digo como... Demasiada ok, un momentico, yo voy a darle una esperita. Sí. Porque es que siento que vi Los Dragones hace 8 días. y hubo noticias sobre un capítulo, ¿no? Sí, es el estreno del quinto episodio, que se llamó En el Nombre de la Madre... Fue un episodio muy comentado, pues, para quienes están siguiendo esto. Tanto que debutó con una valoración de 10 en IMDb. Que es la máxima, 10 de 10. Es la máxima. Hasta ahí uno dice, ah, bueno, no, tiene que ser una cosa increíble. Creo que ahí, como si bien lo ha hecho, Game of Thrones lo hizo. Mata a quien no debe matar en un momento en el que no lo debe hacer. No la he visto, no les estoy haciendo spoilers, simplemente estoy viendo noticias por encima. Pero resulta que... Los fans y los fanáticos, cuando ven esta calificación, y más que todos los fanáticos de Breaking Bad, decidieron meter mano. Hay un capítulo de Breaking Bad, que es el capítulo 14 de la temporada 5, que se llama Ozymandias. Sí, no, está catalogado como el mejor capítulo en la historia de la televisión. Y resulta que están con la misma calificación. Sí supe, pero sabes que hay una guerra de fandoms. Exactamente. Complicada, porque claro, entonces, lo que tú dices, Ozymandias tenía un puntaje de 10 de 10 en IMDb, que es el Internet Movie Database, sí. ¿Correcto? Y llegó este capítulo de... Caballeros del Zodíaco Game of Thrones. Caballeros de los la Siete Reinos. La mesa redonda de... Y obtuvo 10, y aparece con 10 de 10. Sí. Pero curiosamente, en el momento en que ese capítulo de Game of Thrones aparece con 10 de 10, inmediatamente, de una manera misteriosa, el capítulo de Breaking Bad, que tenía puntaje perfecto, aparece por debajo de 10. Empieza a aparecer con 9.9 en calificación y creo que ha bajado un poco más. No, y así se le han pasado. Entonces, el empate primero no le gustó a los usuarios, a los fanáticos de Breaking Bad. Se dedicaron a organizar una campaña boicot para entorpecer la puntuación del el Caballero de los Siete Reinos. Votaron masivamente con notas muy bajas. Claro. Lograron que perdiera el 10, pero pues obviamente la reacción no se hizo esperar. Y como respuesta a esta campaña, los fans del Caballero de los Siete Reinos le hicieron lo mismo. Sí, esta estupidez va en un nivel absolutamente ridículo, de un par de fandoms de series de televisión cuyos actores y director no tienen ni idea quién es el que está escribiendo y se dedicaron a ver cómo acababan con la otra serie en IMDb. los unos a los otros para pelearse por el lugar del mejor capítulo de televisión de la historia, cosa que ni a los que lo hicieron les importa. No. ¿No? No, creo para que ácido fólico lo venden en tabletas, ¿cierto? No. Vamos a buscar en gomitas. En gomitas. Tome pero algo, por favor. Es que lo que, no, lo que sí es hay cierto. Gente con mucho tiempo libre. Sí, úsenlo para cosas, no sé, hagan pedrería, hagan vasijas en barro. Mira, Catalina quiere aprender a hacer amigurumis. Amigurumis. No, yo sí amigurumis. Quiero tejer, pero no amigurumis. Hazme amigurumis. Saquitos para polar. Eso, muy saquitos bien, para bien. Polar, por ejemplo, eso es un buen hobby. Claro, hacer los saquitos, vendo y hago dinero. Exactamente. Tú supieras, cuando sepas el camello que es hacer algo tejido en lana, no, vas no a ver si el precio por el que te lo compran vale la pena. Es que voy a cobrar muy carísimo. Y no te lo van a comprar. ¡Oye! Pero ¿qué hacer? ¡Ay, apoya es tu la realidad. Gente. No, pues es que la realidad. Mira, tú la vas vida a ser el primero triste en comprar uno para apoyarme. Bueno, está bien, yo te voy a apoyar. Soy L, por si acaso, soy talla L, por si acaso, excelente ambiente se va más laboral. Lana, se va más lana.